Decir que a lo tonto estamos en el 92 y ya hemos hablado de un montón de bandas relacionadas. LA Guns, Hollywood Rose, los propios Guns N' Roses, 10 Minute Warning, Kill for Thrill, varias colaboraciones de Axel, el disco This is Traveling. Lo digo porque a partir de ahora va a ser una pasada la cantidad de material que habrá de los miembros de los Guns N' Roses. Mientras suena Train Track de este primer disco This is Traveling, deciros que los Guns N' Roses iban girando mundialmente, llenando estadios en ese tour del Use Your Illusion, e This is Traveling iba con su banda girando por locales. El 28 de septiembre tenemos también el primer álbum en solitario de Duff McKagan, el Believe in Me, que ya venía trabajando de hace tiempo en este álbum personal. Además, cuenta con invitados de la talla de Lenny Kravitz en la canción The Majority, los Skid Row, Sebastian Bach y Dave Sabo en Trouble. En el Fuck Up Beyond Belief participan ni más ni menos que Jeff Beck y sus compañeros Matt Sorum y Slash, entre otros. Muy buen disco este, en serio, ¿eh? El Believe in Me de Duff McKagan. When I was a young boy, said to me, I'm part of some sea. They said, believe in us, why should they lie to me? Now I'm not a young boy, what I believe is what I believe. But I still get fooled sometimes, it's so goddamn easy. Why should I believe in you? I've got lots of other men who buy me diamonds and all the things you could never dream of getting me. Believe in you? Yeah, right. Oh shit, not again. Now that I'm a grown man, be the best I can be. Been down every rock and roll, and I'm bloody at my knees. But I treat like a princess, never asked to be the king. Just believe in me. Believe in me. Believe in me. Yeah, yeah. In the sea, I might break down and cry, but I drop down my bottle right if you just believe me. But I'm sorry. Si antes decía que Easy Stralin era el cerebro de los Gunners, Duff es la actitud. Sin duda, ese toque punk del bajista siempre ha sido una de las partes de los Guns N' Roses que más me ha gustado. Believe in Me es un disco extraordinario, de verdad, darle escucha que seguro os va a cantar. Duff se embarca en una gira por varias ciudades en los Estados Unidos y fijaros la falta de talento compositiva entonces de los Guns N' Roses desde la salida de Easy Stralin, que varios de los descartes de este primer trabajo de Duff en solitario se usaron y entra en escena para el Spaghetti Incident. Así que 2 meses después nos plantamos en noviembre de 1993, turno del Spaghetti Incident, nombre, por cierto, sacado en referencia al batería Steven Adler, que tenía la costumbre de esconder la cocaína en el frigorífico junto a la comida italiana. Hay otra hipótesis sobre el nombre y es una pelea en un restaurante italiano entre Axel y Steven Adler. Igual, el Believe in Me, creer en mí, es una clara referencia de Duff al resto de los Guns N' Roses, esto es opinión personal, de que confiaran en él como sustituto de Easy Stralin. De hecho, hay un libro escrito por él, el Is No Easy, que no he podido leer, que igual aclararía algo de esto o no, pero a mí me rechina un poco, sinceramente, tiene que ir por ahí. Además, en esta época, Steven Adler demanda a sus excompañeros por el desvío de derechos de autor y en el que se basa este en que por eso lo habían llevado a hundirse en las drogas, además de la separación de su pareja. Así que vamos a dar un pequeño repaso. Guns N' Roses lanza su primer álbum de estudio, El Appetite for Destruction, en 1987. Anteriormente tienen el EP del 86, El Life Like a Suicide, que luego formaría parte con otras 4 canciones acústicas del Lies en 1988. En 1991 llegan los Use Your Illusion y ahora, en el 93, el Spaghetti Incident. 7 años de lo que a mi parecer fue o podría haber sido la banda más grande del planeta. 7 años, 4 discos, 4 maravillas, incluyendo este Spaghetti, que ahora le meteremos mano, y estamos en 2024, la banda sigue girando casi 40 años después sin hacer una puta mierda más. De ahí lo del timo, porque como banda, luego hablamos cuando toque, no han hecho nada más. Este Spaghetti Incident sería lo último que grabarían como Guns N' Roses, Slash, Duff, Sorum, y el único con Gilby en los créditos, porque empiezan los problemas. Este Spaghetti es un disco de versiones, de hecho está sonando el Down on the Farm de UK Subs, unos punks ingleses del 76 que por cierto estuvieron el año pasado en el Beach Riot de Benidorm, ¿eh? Como digo, muy buenas versiones, de hecho hay una que canta Duff McKagan, el Attitude de los Misfits, que es una de mis preferidas, vamos a escucharla. You got some temas bien hechos, bien producidos, un disco muy bueno de versiones, de verdad que sí. Y aparte de las mencionadas, hay grupos como The Damn, los New York Dolls, los Stooges, Johnny Thunders, Spixtol. Se nota la mano en la elección de Duff McKagan, como decía antes, el posible Believe in Me. Vamos, me corto una mano. Lo que denota y lo que deja en evidencia es que los Guns N' Roses les falta inspiración, sin duda. Y yo añadiría que no solo les hacía falta inspiración, que además no hay fe. Incluso mantener la posición actual de los Guns N' Roses ya es complicada. Así que siguen los problemas, sobre todo por el control de la banda por parte de Axl, que hace que Slash termine yéndose de la banda un octubre de 1996, después de grabar el Simpatía por el Diablo de sus satánicas majestades para la película Entrevista con el Vampiro. Matt Sorum se va en abril del 97 y meses después abandona Duff McKagan. Gilby, poco antes de la salida de Slash, no le fue renovado el contrato. Por terminar de hablar del Spaghetti Incident, hay una pista oculta, la que sería la 13, que en terminar el I Don't Care About You de la banda Punk Fear aparece Look At Your Game Girl, escrita por Charles Manson para su álbum Light the Love and the Terror Cool de 1970. Aunque decir que es una versión de una canción folk rock popular, y por supuesto hubo movida con esa. La madre de Sharon Tate, entiendo y doy por hecho que sabéis de lo que estoy hablando, si no lo buscáis, llegó a decir: no se da cuenta Axl Rose de lo que este hombre le hizo a mi familia, que explote los asesinatos de Sharon y otros para obtener beneficios. Esta canción fue lanzada por los cojones de Axl, ya que hubo protestas por parte de sus compañeros de banda. The Spaghetti Incident en Estados Unidos solo alcanzó la certificación de platino y la cuarta posición del Billboard 200. A pesar de su éxito, los fans lo consideraron un fracaso y el peor álbum de su discografía. Totalmente de acuerdo, porque no contamos el China is Democracy. Es en 1995 cuando no se le renueva el contrato al guitarrista Gilby Clark, y que lo hicimos sonar hace ya antes de ser un Guns N' Roses de facto, ¿os acordáis? Pues en 1994 Gilby también se embarca en su primer disco en solitario, el Palms of Guitars, otro discazo, donde además colaboran todos sus compañeros de Guns N' Roses. Además se suman las colaboraciones de gente como el cantante de los Pixies, Frank Black, colabora también el fantástico guitarrista Ryan Rossi, y el Skid Row Rough Afuso, en fin, una buena lista. Es, como digo, otro buen disco del bueno de Gilby Clark. Sin duda de este disco hay que destacar, con un principio muy Jugglery Be Mine, el Cure Me or Kill Me. La escuchamos. Coming, para dejar este Pound Soul Guitar, sin duda otro tema que os tengo que proponer es el Dead Flowers de los Stones con Axl Rose. Aunque también el tema Tijuana Jail es otro tema que os tengo que dejar en la playlist para que la disfrutéis, que además aparece también en una versión live en un EP llamado Bluesy, que se editó solamente en Japón, un EP de 5 cortes al año siguiente. Esto es lo único de todo lo que voy a contar que ni va a sonar ni está en la playlist. Imposible encontrar este Bluesy. En 1994, y esto sería lo último que harían los Guns N' Roses en conjunto, lo hablábamos antes, fue el cover de los Stones, el Simpatía por el Diablo, que formaría parte del soundtrack Entrevista con el Vampiro. Aunque esta canción formaría parte 10 años después del Greatest Hits. Sin duda, una grandísima versión, y hasta aquí la discografía de los Guns N' Roses. Pero no os vayáis, que os voy a contar muchas más cosas e igual de buenas. Pero eso sí, desconocidas por el público general. Vamos a pasar del mainstream de los Gunners, permitirme la expresión, al underground de sus miembros. Hay un disparate de trabajos por parte de ellos que vais a alucinar. I was with Glee as your king's head. Repasamos. Hemos comentado los discos en solitario de Izzy Stradlin en el 92, el de Duff McKagan en el 93 y Gilby Clark en el 94. Y en el 95, un 4 de febrero, no iba a ser menos. Slash, bajo la formación Slash, Snake Pit lanzaría el formidable It's 5 o'clock somewhere. Vaya otro pepino de disco, también con colaboraciones excelsas. Suena, por cierto, el Hate Everybody But You. Hey, everybody but you, and it won't get better. disco también editado por Geffen Records, menos Dirvin, que no lo dije, que fue lanzado por Virgin. Todos los Gunners hasta el momento no salen de Geffen Records. Pero atentos a la formación que lleva Slash Snapey. Como vocalista está Eric Dover, muy buen vocalista, pero le acompaña el fantástico bajista Mike Inez, de sobra conocido, y también están sus compañeros Matt Sorum a la batería, Gilby Clark a la otra guitarra y a las partes de los teclados Dizzy Reed, es decir, el 80% de los Guns N' Roses actuales. 14 temas excelentes, o sea, todo el mundo saca discazos mientras los Guns N' Roses se van muriendo. Según una fórmula matemática que he hecho ahora, más dos que me llevo, Axel es un subnormal. Ojito a este Beggars and Hangers On. Sonido Guns N' Roses 100%, si no, a ver qué me decís de este Be The Bell que ya suena. Slash, bajo la denominación Slash Snake Pit, lanzará dos discos, este Is Five or Close Somewhere en 1995 y otro en 2000. También Slash lanzará discos en solitario y poco a poco se iría arrimando con Miles Kennedy and The Conspirator hasta el día de hoy. Año siguiente, Duff McKagan y Matt Sorum formarían parte de Neurotic Outsiders. Ojo a lo que voy a decir, que más de uno se va a llevar una grata sorpresa. Neurotic Outsiders fue un supergrupo británico-estadounidense fundado por el Sex Pistols, Steve Jones, Matt Sorum y Duff McKagan de los Guns N' Roses y John Taylor, el bajista de Duran Duran. Aunque en una primera formación iba a ser Billy Idol y su guitarrista Steve Stevens, junto a Duff McKagan y Matt Sorum. Esto que suena es el tema Jerk, cantado precisamente por Steve Jones. Estos Neurotic Outsiders realmente querían ser una reunión de amigos tocando junto en el Beeper Room, local de Sunset Strip de Los Ángeles, pero al final hicieron este formidable álbum de nombre homónimo que os recomiendo por supuesto su escucha. Tras este álbum hay un EP llamado Angelina con 5 cortes en el 97, pero su lanzamiento fue únicamente en el mercado japonés. Dos curiosidades. La banda originalmente se llamó Neurotic Boy Outsiders. John Taylor lo sacó de un artículo del periódico The Guardian y a petición de Sorum y McKagan eliminaron el boy. La otra es que podéis encontrar este álbum en Spotify, pero si os fijáis bien, pone que el álbum es de 1966. Me di cuenta y digo, hostia, esto no puede ser. Pues sí. Recordad que es de 1996, aunque esté mal escrito en Spotify. Por terminar esta parte de los Neurotic Outsiders, deciros que no es la primera vez ni la última, como ya vimos con Axel hace un rato, que los Guns N' Roses o miembros colaboren con algún miembro de los Sex Pistols, como el mencionado Fire and Gasoline de Steve Jones. Pero como estamos tratando ahora mismo a Duff McKagan y Matt Sorum, vamos a dejaros con el tema Revolution, esta cantada por Duff McKagan. En 1997, Gil Vicar lanzaría su segundo larga duración llamado The Hangover, no disponible en plataformas, pero sí que lo vamos a escuchar aquí. Para que tengáis una referencia del disco, voy a dejar Punk Rock Pollution, pista 11 y última, de este segundo álbum en solitario de Gil Vicar, publicado el 23 de septiembre de 1997. Drunks, suffocate me now. Don't leave me here. En 1998, Izzy Stradlin lanzaría su segundo trabajo, y ojo, primero en solitario, es decir, sin los Juju Hounds, el 117 grados, el cual estáis escuchando Ain't a Bitch. También en 1998, y con un año de separación del anterior, Jill B. Clark lanzaría su tercer álbum llamado Rubber. Disco, en mi opinión personal, muy de lo que se hacía en la época, muy alternativo y muy grunge. Por otro lado, muy lo que estaba haciendo Izzy Stradlin. Stradlin había dejado de, en mi opinión, esa actitud más macarra de los Guns N' Roses y relajándose un poco más con el tema rock blues. y un hard rock más tranquilo, ¿eh? El único corte que me suena así, un poco a Guns N' Roses, de este Rubber, de Gilby Clark, es Saturday Disaster, el track 7, les repito, este tercer álbum de Gilby Clark. La escuchamos un poco. También este año, en 1998, el segundo álbum en solitario, el Ride On, de Izzy Stradlin. Tercero en su cuenta, nos vamos a proponer Needles, la pista 6. Thank you. Nos plantamos en 1999 y la firma Guns N' Roses, 6 años después del Spaghetti Incident y 5 del Simpatía por el Diablo, publican el Live Era 87-93. Aún se nos pone los pelos de punta con esto, ¿verdad? Hemos escuchado el Welcome to the Jungle, grabado en Argentina en 1992 y que podéis encontrar en este Live Era 87-93. Mientras suena el Paradise City, también grabado en el 92, pero en Las Vegas, os cuento que este directo es un álbum doble, que incluye un total de 22 canciones. La edición japonesa incluye una más, coma, de las cuales corresponden, como dice el nombre, a las presentaciones en vivo, las actuaciones en vivo de la banda entre los años 87 y 93. Lo que pasa es que a Geffen Records, para sacar algo nuevo de la banda, mientras los miembros empezaban a hacer sus cositas, los Guns N' Roses, como hemos dicho, no estaban sacando nada. Y además, a estas alturas, la mayoría de los miembros originales o habían sido despedidos o habían renunciado a la banda. Tiene trampa, porque este disco tenía la intención de poner a los Guns N' Roses en el candelero, que no se olvidaran de ellos. Se descubrió que la mayoría de las canciones fueron regrabadas en voces y guitarras en estudio. Es decir, a pesar de ser un álbum titulado Live, gran parte se hizo en estudio, con más de 11 canciones parcialmente regrabadas en el estudio vocalmente por Axl Rose. Slash también volvió a grabar algunas partes de guitarra. Y esto, a que no lo sabíais. Qué mentirosos son estos Guns N' Roses, cago en todo. Ese gritico del Welcome to the Jungle de antes es mentira. No fue en directo, se grabó en estudio. En fin, varios rumores dicen que el álbum fue lanzado para pagar una deuda de Axl Rose con Universal Music. No sé por qué, eso se dice. Pero de todas formas, 2,6 millones de copias fueron vendidas en todo el mundo. En este tramo hay un álbum en solitario de Duff llamado el Beautiful DC. Fue archivado por una fusión de sellos. Muchas pistas del que sería este álbum, el Beautiful Design, se regrabaron para Loaded. Luego hablaremos de esta formidable banda. Incluso la primera pista de este Beautiful Design se usaría para Neurotic Outsider. Así que este Who's to Blame, que suena no muy bien, pero decentemente, sería prácticamente inédita para vuestros oídos. Del Beautiful Design de Duff McKagan, Who's to Blame. I don't care. Seguimos con Duff McKagan. Bajo una nueva formación llamada Duff McKagan's Loaded, lanza un directo llamado Episode 1999 Live. Y pasó algo similar como con la superformación de los Neurotic Outsiders, unos amigos tocando los locales de Hollywood que luego, tras divertirse, hicieron que tras estas grabaciones en directo, el rubio bajista lo plasmaría en un nuevo proyecto. Y además, Gilby Clark también sacaría su propio directo, también en el 99, aunque lo publicaría en enero de 2000, con Tracy Guns y el Kiss Eric Singer. Nos quedamos con el directo de Gilby Clark, 8 temas de lo que llevaba de su discografía personal, y por lo menos esto sí que es auténtico, el Cure Me or Kill Me en directo. El 20 de octubre del 2000, Slash con Snake Pit publica su segundo trabajo, el Ain't Life Grand. Está sonando Bender Lady. A diferencia del primero, recordamos que estaban sus compañeros Duff, Matt, Gilby, el bajista Mike Kineth y el vocalista Eric Dover. En este segundo trabajo, todos los músicos que acompañan al peluca de Slash son totalmente diferentes. Otro discazo del guitarrista y nos vamos a quedar con Serial Killer. Out! 2001. Hace un rato os comentaba que la nueva formación de Duff McKagan's Loaded publicaron en el 99 un directo con temas que aparecen, ahora sí, en este Dark Days, un primer álbum bajo esta formación. 2008 hay una regrabación de este álbum con bonus, donde hay varios temas en directo y covers, como el I Wanna Be Your Dog de Iggy Pop o el Attitude de los Misfits. Pero nos quedamos en 2001, os vamos a dejar de este Dark Days, por cierto, lo que estaba sonando era el tema que da nombre al disco, este pepino llamado Saddlehead.